hello, te quedan dos deseos. Besos en el cuello, me derrite caramelo. No fue mi intención, no sé qué pasó, pero esta es mi habitación. Tú, yo, juntos al ser huesa y fotos en el LA. ¿Cómo te puedo explicar? ¿Qué es tu dura? La forma en que tus ojos me capturan. ¡Qué locura! Tener que dormirme sola ya es tortura. Dejemos que esto fluya. Dime si tu zoom, volar a Tulum, pasarte las uñas, romper el tabú, mostrarte el tatú. Dime que soy tuya. Pensé en nosotros ayer, extrañé el aroma en tu.